Con el apellido, con ese o sin ese, feliz de estar acá. Me encanta poder transitar la Avenida Perón por las tardes. ¡Qué bueno! Es totalmente distinto a las mañanas. Nada que ver además con andar en el run-run de la mañana temprano, cuando todo el mundo lagañoso todavía se atropella para ir a laburar o llevar los pibes, no sé. Tal cual, así que está muy bueno poder sumarme a este espacio, les vuelvo a agradecer. Y ya nomás empezamos con las invitaciones que tenemos para este fin de semana. Hay un montón de propuestas, varias las hemos ido comentando durante la semana en la programación de nuestra querida Radio Kermés. Y de hecho hasta hemos regalado entradas, ¿no? Ya hay gente que se ha ganado entradas para ir a la fiesta del Jockey, que la vamos a mencionar. Y también gente que se ha ganado entradas para ir al cine. Así que no, sí, venimos. No me enteré. Venimos regalando muchísimo. También para la obra de Mujeres Pampeanas en Escena, como le han dado a llamar en el teatro ATTP, a todas las propuestas de este mes, porque han sido de mujeres. En este caso, hoy va a estar Talle Único, el hermoso unipersonal de La Pola, a cargo de Carito Bergonzi, que... Si tenés ganas de ir vos o cualquiera que nos esté escuchando, me puede avisar ahora. En este momento, si me manda un mensaje al 2954-33-7866 o se comunican con cualquiera de nosotros, les podemos habilitar también una entrada. Entraduli, ¿para qué hora? ¿Para cuándo? Para hoy, a las 21 horas, que se va a estar dando Talle Único en el Teatro ATTP, allí en Bolivia, y José Luro. Gran posibilidad para quien está escuchando la cita que no fue. No tenés cómo arrimar ahí el bochín, una cita con la convidada correspondiente. No, vamos a ver una obra. Anótate, tirate de cabeza a esta posibilidad en el final de la siesta que no fue esta semana, con la agenda y la columna culturosa de Valen Quintero. Che, la verdad es que no sabía que había tantas entradas, sino también me hubiera anotado en algo. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Claro que sí. Una pregunta a propósito de Talle Único. Sí. ¿Tenés idea de cuántas veces se puso la función ya de esta obra? Porque me parece que arrancó con una timidez que era experimental, vamos a ver qué pasa, y ahora hay un semiprofesionalismo. Sí, impresionante. Claramente. Sí, creo que arrancaron con más temor también por, ser una propuesta de un unipersonal, es una única persona durante todo ese rato, que es casi una hora, arriba del escenario y exponiéndose, ¿no? Porque Talle Único es una obra que aborda las corporalidades. Entonces es es una manera de entrar a un tema difícil. Así que las chicas comenzaron temerosas, pero y además una gran apuesta de parte de ella. Sí. De ponerse, de exponerse, de mostrar, de desnudar, de hacer todo lo que hace una actriz o un actor. Cuando se trata de un unipersonal, además. Así es, sí. Y el año pasado, quedaron seleccionadas dentro de la fiesta provincial del teatro. Fueron el tercer puesto, en el primer lugar quedó Lápices, que dicho sea de paso, está terminando este fin de semana también las últimas funciones de esta obra, que es maravillosa, es totalmente pampeana y tiene mucho de musical, tiene mucho de La Noche de los Lápices. Es una obra que también es hermosa y también este fin de semana va a estar haciendo sus últimas entregas. Cuando dijeron que era la última entrega, en 5 horas se terminaron las entradas para esa función y agregaron una más. Así o sea que bueno, sí, que sigan diciendo que es la última, así seguimos teniendo la posibilidad de ir a verles. De ir a verles, claro. Entonces, Lápices quedó en el primer puesto en esta fiesta provincial del teatro 2023 y la que quedó en el tercer puesto fue Talle Único, para quien entonces recordamos, tenemos entradas si nos quieren avisar y tenemos también la invitación de la actriz. Así que podemos escucharla a La Pola. Hola a todos los oyentes de Radio Kermés, soy Pola y quería invitarles este viernes 22 que nos vamos a estar presentando en la sala ATTP en el hermosísimo ciclo de Mujeres Pampeanas en Escena a las 21 horas con nuestra obra de teatro Talle Único. Pueden hacer sus reservas al 15 64 82 72. Les esperamos. Muy bien, la verdad es que con invitación personalizada y todo. Y sabes que me quedé pensando, está muy buena la posibilidad, les insisto a quienes nos escuchan, anótense, tírense un lance, que por ahí no se trata ni siquiera de un sorteo, ¿eh? Es casi automática la adjudicación de un par de entradas para ir a ver Talle Único y quedarse con el vuelto que ofrece una obra. Bueno, que logró una trascendencia, no creo impensada y no buscada, sino todo lo contrario, pero en base a mucho laburo, a mucho compromiso y que tienen que ver mucho con nuestros tiempos. Valen, la verdad es Sí. que de las cosas que mencionaste, en un extremo está el unipersonal y en el otro extremo Lápices, que es una apuesta por la pluralidad de las actuaciones. Exactamente, sí, la verdad que es una, podríamos decir, son dos opuestos, ¿no? Uno está una persona sola y en la otra todo un grupo. Hermosas las dos, muy, muy emotivas, logran movilizar mucho, tuve la posibilidad de verlas, así que recomiendo mucho cualquiera de ambas. Para, obviamente, Talle Único, seguimos regalando estas entradas cuando nos avisen que quieren ir. Se las damos. Para hoy también, que ya esas entradas ya las regalamos, está el Jockey, que vuelve con el rock. En esta oportunidad va a estar Negro y 380V, que son voltios, 380 voltios. Todo esto nos lo contó Iván Di Napoli, quien es uno de los integrantes de esta banda, en una de las mañanas que tuvimos. Así que allí en www.radiokermés.com tienen toda la información. Pero bueno, va a estar presentándose esta banda que es tributo a La Renga junto a Paraninfos. Mirá vos, muy bueno. Y cuando dije es porque se me hizo la imagen del jockey y del rock dándose la mano de nuevo y me dolió un poco acá la cadera. Bueno, bien, igual. Podés ir a que te duela por allí y de paso, bueno, movés la patita Mover la patita, al mover, ritmo de la renga. agitar la melena imaginaria, mover la patita y que me duela al otro día, en todo caso, que si voy al jockey, que si vamos al jockey, será para disfrutarlo, para reencontrarnos con algunos pibes de otra época, con algunas pibas, que supimos conseguir esas amistades bolicheras que supimos cosechar. Claro que sí, si tenés razón. Me hiciste acordar a muchas caras de esas que uno se cruza siempre los fines de semana. Bueno, con esto estaríamos terminando el día de hoy. Se puede ir a todo, incluso porque Talle Único está a las 21, a las 23 abren puerta en el Jockey, podemos hacer todo. Pero para mañana hay que arrancar tempranito. ¡Apa! Sí, mañana a partir de las 10 de la mañana va a haber una mureleada colectiva en una de las paredes del Hospital Lucio Molas, sobre la calle Pilcomayo. Allí van a estar las muralistas políticas pampeanas, bueno, sumándose a esta movida que hay por el 24 de marzo, que lo comienzan mañana, sábado 23, a las 10 de la mañana, allí entonces en el Hospital Lucio Molas. Bueno, van a estar realizando seguramente algún mural. Que tenga que ver con esta semana, que tenga que ver con esta época, la política, la cultura, el arte, todo mancomunándose ahí, sobre todo porque en ese colectivo, en esa colectiva de mujeres políticas, hay representantes de sectores gremiales y demás. Sí, es una hermosa movida que además te invitan a llevar tu retazo de tela, tu remera y también la van a estar allí interviniendo. Muy Así que bien. está buenísimo. Está también bien sobre la zona norte de la ciudad de Santa Rosa, así que también está bueno que se vaya descentralizando. Porque la otra movida que tengo para invitarles es a una tarde por la memoria, que es allí en la Reserva Los Caldenes, sí, digamos, del otro lado de Santa Rosa. Ahí entre el barrio Plan Vial y el barrio Matadero, al este de la avenida Circunvalación Este. Excelente. Bueno, desde las 5:30 de la tarde y hasta las 7:30 de la tarde van a estar tallando en vivo. Hay un escultor, Julio Verón, va a estar allí haciendo su arte. Va a tocar también Pocas Nueces y va a haber stand culturales, así que para quienes estén también por allí. Toma con el este de santarroseño y su movida cultural con un escultor laburando para que el que quiera ver ahí se asome a ese mundo maravilloso que es re bueno de visitar y que además tiene nombres pampeanos entre los laureles internacionales. Sí, claro, de la escultura, sí. ¿No? Hermoso lugar también para quienes no le conozcan. Está lleno de caldenes. Es un espacio lindo para ir y mucho más. Y además van a estar tocando Pocas Nueces y van a estar haciendo arte en vivo. ¡Qué bueno! Así que mañana 5:30 de la tarde hasta las 7:30. Ya si se te hicieron las 20 horas y te gusta el tango, hay un campeonato provincial de tango en el Club Argentino. ¡Upa! A bailarse unos tangachos. Así es. A sacarle lustre al piso, como se decía antes. Y bueno, ¿quién lleva? Porque el tango se supone que el varón lleva, pero si uno no sabe mucho, por ahí ella hace lo necesario. También se puede bailar con personas del mismo sexo. El tango siempre tiene vigencia, el tango va, el tango viene, la música rioplatense también es la de La Pampa, es la de cualquiera que sienta lo celeste y blanco. Así es, así que va a ser a partir de las 20 horas, como dijimos, hay una acreditación previa entre las 5 y las 7 de la tarde. Hay tres categorías hasta 50 años, de 51 a 69 y de 70 en adelante. Y hay premios también por categorías que van desde los 40.000 pesos hasta los 100.000 pesos. Así que, bueno, quienes quieran pueden darse una vuelta por allí. Antártida, Argentina, 404, esquina Duval. Tal cual, qué lindo ese club, ¿eh? Ahí también la hemos ido a cabecear a sí, alguna también. Banda. Muchos recitales. Ha habido pogo ahí, también le hemos sacado otros lustres a esos pisos. Sí, sí, tal cual. Y ahora se está levantando mucho, está creciendo un montón, así que está buenísimo también acompañarles. Y bueno, el tango en formato de campeonato provincial va a estar entonces allí mañana 20 horas en el Club Argentino. Si nos venimos para acá, para Toay, tenemos en el marco de las actividades que se desarrollan por la memoria, la verdad y la justicia, de la mano de los artistas autoconvocados de Toay, se van a presentar Memoria de los Nuestros, que es un entramado de música, de artes visuales, de palabras, que va a estar todo aconteciendo aquí en Toay, en la Casa del Bicentenario, a partir de las 20:30 horas, con la entrada libre y gratuita. Una verdadera oportunidad de sumergirse a alguna de las páginas musicales pampeanas que supieron tallar y tejer una historia que mucho tiene que ver con la formación de los nuevos valores, de nuestras músicas y músicos, de nuestras cantoras y cantores, porque, si no tengo entendido, hay canciones y letras, pero de grandes autores nuestros, todo entretejido, es como un merequetengue, uh-huh, digamos, porque hay cosa visual, hay palabra, hay música, es no sé cómo va a ser, pero da genera mucho interés. Así es. Y ahí en la Casa del Bicentenario, para esta época, no se cobra ni un mango, tal cual. Ni a la gorra es. ni a la gorra. Totalmente libre y gratuita la entrada. Para ir y compartir, aparte es hermosa la Casa del Bicentenario, está totalmente equipada para esto, para músicos, para cine también, para lo que sea que se quieran juntar a hacer estos artistas autoconvocados de Toay, que entonces se van a estar presentando mañana a partir de las 20-30 horas, Memoria de los Nuestros, o de les nuestres, podríamos decir. Tal cual, tal cual. Hay mucho de la pampeanidad que algunos sospechamos y de que otros muchos desconocen. Así que por ahí anótate, levantá una ceja que te intrigue un poco y venite hasta Toay, a la Casa del Bicentenario, que Valen lo vamos a abordar un poco más adelante. Sigue, a pesar de las épocas que se viven, equipándose y mejorando la disposición de elementos tecnológicos de última generación y demás. Así es, así es. Bueno, vamos a ir cerrando con Habitación Macbeth, ¿no? Ya nos invitó el mismísimo Pompeyo Audivert. Maestro, maestro, maestro. Así es, así que en el Teatro Español va a estar a partir de las 21 horas. Para las entradas pueden acercarse a la boletería, que está abierta por las tardes allí en el teatro, y si no también a través de la web, porque ya el Teatro Español tiene su venta de tickets online, así que pueden también por ahí acceder a las entradas e ir a ver, bueno, es una maravilla. Podemos redondear diciendo, si te parece, Valen, que es la obra de teatro argentino más premiada, que es actuada y dirigida por un genio como Pompeyo Audivert, que acaba de colgar hace un ratito el teléfono con la llamada que tuvimos con él. Yo quedé vibrando muy alto, no sé si me entendés, que tiene música original en vivo. Hay un chelista que acompaña la puesta. Y vas a ver, quien vaya, vas a ver un despliegue de la hostia. Metete y buscate una crítica de Habitación Macbeth y vas a entender que tiene que haber una mega capacidad y una gigantesca trayectoria para que un tipo se ponga al hombro a más de 20 personajes, si mal no recuerdo, creo que son 23. Uh-huh. Y bueno, una capacidad inaudita. Sí. Si no fuiste nunca a ver teatro, tírate de cabeza esto y capaz que no te hace falta nunca más ir a ver teatro. No, en serio, te va a dar ganas de ver teatro siempre, claro, de esa calidad. Sí, sí, vuela las pelucas, tranquilamente. Ay, lo dice a propósito de Pompeyo Audivert, que suele lucir una excelente calvicie. Bueno, invitamos entonces nuevamente para mañana. Hay mucho teatro también en el TKQ, que se va a estar dando el taller que trae Pompeyo Audivert y muchas obras, así que bueno, a seguir los espacios que hay de teatro aquí en la ciudad o en Santa Rosa, porque tanto en el ATTP como en el Teatro Español, como en el TKQ, en todas las salas hay propuestas, así que si te gusta el teatro o si te llamó la atención, capaz que no habías ido, pero es una buena oportunidad para ir a ver cualquiera de estas obras que mencionamos. Ya el domingo es 24 de marzo y vamos a hacer hincapié en la actividad principal, que va a ser en la Plaza San Martín a partir de las 5 de la tarde. Bueno, recordando que es sumamente importante estar ahí. Tal cual. Sumarnos y bueno, y que sea multitudinaria, que sepamos que estamos todos interesados en que se mantenga la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Así que es muy importante sumarse. Que seamos miles, y sobre todo si sentiste que esta realidad, que este gobierno nacional te agrede, te ataca y te quiere fulminar, bueno, es la oportunidad de sumarte. No vas a estar sola, no vas a estar solo, vamos a ser miles en las calles, en las plazas este domingo, diciéndole que no a Milei, al negacionismo, al retroceso en cualquiera de los campos del derecho civil, de los derechos humanos y de cualquier tipo de derecho, incluyendo, por supuesto, los derechos constitucionales. Valen Quintero, la verdad es que es un lujo que te aparezcas por acá. Quiero seguir siempre teniéndote en el piso, Pero por supuesto, primero que nada, gracias por traer la columna cultural y la agenda, que nos viene muy bien también para redondear nuestra entrega de los viernes. Bueno, muchas gracias a ustedes.